los que hablaron y dijeron que yo nunca le iba a armar. Y aquí seguimos dando guerra, ya. Y la chacalaza de Querán, mi amigo. ¡Órale! Y la de Guamuchi, porque la fortuna es tuya. A mi rollo todos le llamaban suerte, mas no saben todo lo que batallé. Me apliqué para ser alguien diferente, me aterré y aunque costó yo le atiné. Vengo de abajo, mas no me rajo, tengo mi padre. Explica lo que te enseñé. Soy de un estilo calmado y cuando no me gusta algo yo me activo y lo hago sin averiguar. Siempre he sido agradecido con la gente que yo estimo y para amigos siempre ofrezco mi amistad. Cuando me jalo pa'l rancho el norteño y la banda los pongo a sonar. Soy de un estilo calmado y cuando no me gusta algo yo me activo y lo hago sin averiguar. Siempre he sido agradecido con la gente que yo estimo y para amigos siempre ofrezco mi amistad. Cuando me jalo pa'l rancho al norte yo y la banda los pongo a sonar. Pa' brindar con mis amigos, mis viejos queridos poder abrazar. Un saludo a los que hablaron y dijeron que yo nunca le iba a armar.